Estás escuchando Sintonía Libertaria de Radio ELA, en el 100.0 de la FM. Hoy es el Día Internacional de la Despatologización de la Transexualidad. Luis, qué raro usted para quería saber, cuando usted le dieron el crédito del banco para abrir la peluquería, ¿le pidieron el DNI? Sí. El documento dice que usted es hombre. Sí. Se lo dieron igual. Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo. Eso me hizo pensar. Me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo. Por no haberla sabido tratar. Tome. ¿Qué es eso? ¿Para mí? Perdón. Muchas gracias, amigo. Adiós. Te voy a dar las noticias. Estados Unidos reconoce la matanza de Aziz Abad. Antifascistas en Valencia. España abierta a la clonación de animales. Convocatorias de un concurso en Inglaterra por la valoración de las emociones en las máquinas. El barrio de Lavapiés responde a una macroredada de sin papeles. Nueva ocupación en Madrid, centro social El Dragón. La plantilla del diario Marca va a la huelga. Represión en Estados Unidos. Manifestación contra la construcción de una base militar en Matarello. CNT de Extremadura ante el paro del 7 de octubre. Concentración en la Complutense. Manifestación por los accidentes laborales en Toledo. Presencia policial en el PSO Malaya. Huelga indefinida de los cortadores de caña en Colombia. Huelga de hambre en Italia. Aumento de la población reclusa. Movilización en apoyo a los trabajadores del Hospital Puerta de Madrid. Hoy en Mundo Vegano conoceremos noticias sobre liberación animal. Hablaremos sobre el impacto ecológico y social de la dieta carnívora. Y entraremos en el debate de los derechos y el bienestarismo. Y hoy, y en Hablando Sin Voz, hablaremos con el colectivo Guerrilla Trabolaca y de las acciones que van a tomar el día de hoy a nivel europeo. Y bueno, pues esa manifestación que habrá sobre la despatologización de la transexualidad. En Rincón Literario traemos un texto de Emma Goldman titulado Patriotismo, una amenaza para la libertad, incluido en su libro La palabra como arma, con motivo de la celebración del 12 de octubre, el Día de la Raza. Y hoy en la agenda traemos muchas cosas interesantes, como siempre. pasado sábado 4 de octubre tuvo lugar la primera manifestación contra la construcción de una base militar del ejército italiano en Mattarello, Trentino. Acudieron a la manifestación unas 700 personas. Los problemas no tardaron, pues poco después del comienzo de la manifestación, 25 rockers fascistas salieron a la terraza del albergue juvenil de Trento, comenzando a provocar y a insultar a los manifestantes. Enseguida se empezaron a corear entre algunos manifestantes consignas contra la extrema derecha. Al intercambio verbal le sucedió el intercambio de petardos, cohetes y objetos diversos entre fascistas y manifestantes. El resultado fue que uno de los cohetes entró en una de las habitaciones del hotel, donde en ese momento se encontraban dos de los rockers, uno de España y otro de Suiza. Ambos resultaron heridos en los tímpanos por la explosión y debieron ser trasladados al hospital. Fue entonces el turno de los carabinieri, que equipados con antidisturbios se dirigieron amenazadoramente hacia los manifestantes. Afortunadamente no hubo ninguna detención. El resultado fue un ambiente muy tenso con discusiones entre manifestantes y policía. Tanto la convocatoria como los discursos durante la manifestación se trataron los siguientes temas. 1. La base militar en Mattarello no es un proyecto aislado, sino parte de un modelo de desarrollo para la región. Varios fabricantes de armamento ya han anunciado que próximamente abrirán empresas en el Trentino. La empresa más importante es Finmeccanica, el mayor productor de armas de Italia y una empresa reconocida a nivel internacional como uno de los principales especialistas en tecnología aeroespacial. Además, Finmeccanica abrirá un nuevo centro de investigación en el Trentino, junto a la Fundación Bruno Kessler e instituciones públicas y académicas. Cabe decir que Finmeccanica también participa en varios proyectos de trenes de alta velocidad en Europa y América. 2. La base es parte de una maquinaria de guerra mayor. Como ejemplo está la construcción de nuevas carreteras que la conectan con bases militares italianas, americanas y de la OTAN en el Véneto, así como el corredor de alta velocidad. El tren, cuyo trayecto en esta zona subterráneo, sale a la superficie a la altura de la base. La otra parte de la infraestructura es el pequeño aeropuerto civil de Mattarello. 3. La provincia autónoma de Trento es la única provincia de Italia con un presupuesto militar. El gobierno autónomo participa en la construcción de la base con 200 millones de euros y además financia el resto de las infraestructuras necesarias. 4. La construcción de la base militar es un paso más en la cementificación y destrucción de los Alpes. Al final de la manifestación hubo una asamblea abierta, donde se discutieron posibles iniciativas a llevar a cabo. Comenzó la criminalización de los participantes que respondieron a los fascistas, algo en lo que algunos grupos que estaban presentes en la convocatoria tomaron parte. De hecho, el portavoz del comité en contra de la base de Mattarello acudió a la prensa echando la culpa a los anarquistas de la zona y diciendo que habían echado a perder todo el trabajo que habían hecho durante todo este tiempo. Según esta persona, el hecho de que haya gente que no quiera aceptar a los fascistas provoca que la llamada gente normal y las familias se mantengan al margen de los movimientos sociales. A partir de ahí, ha comenzado la prensa a hacer una labor de intoxicación fortísima, 2 días en portada, poniendo a los activistas libertarios locales en el punto de mira, tanto de la represión estatal como especialmente de los grupos fascistas. Un grupo de personas del distrito de la Elipa ha ocupado un antiguo edificio de viviendas de trabajadoras del cementerio de la Almudena. Se trata de un gran inmueble de 4 plantas situado en la avenida de Roca 90, que fue abandonado hace mucho tiempo y que presenta unas muy buenas condiciones. Se encuentra muy bien comunicado y no tiene viviendas cerca, por lo que no tiene por qué haber quejas de los vecinos. Al tener salas muy grandes, ofrece múltiples posibilidades. El colectivo ya ha pensado qué uso darle al espacio, como pueden ser actividades con grupos locales de rap, cafetería, clase de refuerzo a chavales del barrio, castellano para inmigrantes, taller de construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados, oficina de asesoría laboral con el apoyo de abogados, locales de ensayo para bandas del barrio, etc. Os voy a leer el comunicado de la asamblea. El dragón se levanta harto de que Madrid sea la capital de la especulación, de la falta de espacios, de la precariedad de la juventud. Las gentes que dan vida a este dragón han decidido el viernes 3 de octubre embarcarse en un proyecto de liberación de un espacio para la juventud, para la gente trabajadora, para el barrio, para la ciudad, para todos y todas. El dragón quiere llenar de vida un espacio muerto, un edificio olvidado, que tras años vacío hemos decidido recuperar. En la puerta del cementerio de la Almudena, la vida lucha contra la muerte. La creación y participación colectiva luchan contra la venta fraudulenta de los servicios funerarios madrileños, contra la especulación que enriquece a unos pocos. El Dragón se constituye como un espacio juvenil liberado, abierto a los movimientos sociales, al barrio, a la gente, abierto para tejer redes de participación y crecimiento colectivo, para el encuentro de quienes lo habitan desde siempre y los nuevos vecinos, que frena el racismo y la xenofobia. Un espacio combativo contra la especulación, contra la mercantilización del ocio, contra el mercado capitalista que en estos días muestra a las claras su incapacidad para satisfacer las necesidades de la gente, que es incapaz de salvarse de a sí mismo. Un espacio que funcione de manera horizontal, asamblearia y autogestionada. Hablamos de un proyecto en definitiva que recupere el espacio público frente a la vorágine privatizadora, que crea alternativas a un modelo social y económico en abierta crisis. Un dragón que enfrente a la bestia fascista en todas sus expresiones. El espacio ocupado del dragón se levanta desde hoy para todo esto y mucho más. El dragón empieza a caminar para cambiar el barrio y cambiar la vida. El dragón ruge para hacer oír nuestra voz. Contra la privatización, por la liberación de espacios, ocupa y resiste. Asamblea del Espacio Ocupado del Dragón. Por fin, Estados Unidos reconoce que el pasado 22 de agosto asesinó a 33 civiles en el ataque aéreo en la población de Azizabad, situada en el oeste de Afganistán. Hasta ahora, solo reconocían a 5 muertos a pesar de que esta actitud causó un enfrentamiento entre Washington y Kabul. Según el gobierno afgano y Naciones Unidas, asesinaron aproximadamente a 90 civiles, entre ellos, por supuesto, como no, mujeres y niños. Mientras los Estados Unidos dice que la culpa es de los insurgentes, porque se rodean de los inocentes, y ellos actúan en defensa propia. El típico cruce de acusaciones para no responsabilizarse de los asesinatos. Las cárceles españolas viven el mayor aumento de presos de la historia de la democracia. Tanto es así que se espera terminar el año con 7.000 presos y presas más, habida cuenta de que ya han ingresado casi 5.000. En contra de lo que nos gustaría, el hacinamiento es un problema de difícil resolución, pues se espera que la población reclusa crezca el doble que el año pasado. Incluso es posible que se acerque al doble del peor año de la historia reciente de las cárceles españolas, que fue 1991. Mientras que entre 2004 y 2007 la población penitenciaria creció a un ritmo medio de 7,5 presos más al día, entre enero y agosto del 2008 esa cifra se ha disparado hasta un 19, un aumento que, según los propios responsables penitenciarios, jamás se había alcanzado en periodos tan prolongados. El 31 de diciembre del año pasado, las personas internas eran 67.100, llegando a 71.840 el 5 de septiembre. Esto ha supuesto un crecimiento del 7%. La población reclusa ha aumentado en todas las comunidades, excepto en el País Vasco y Murcia, debido a graves problemas de infraestructuras. La Palma se la lleva a Baleares, con un incremento de casi el 25% en los primeros 8 meses del año, seguida de Galicia un 12%, Castilla y León más de un 10% y Andalucía un 9,4%. Este desmesurado crecimiento de la población reclusa ha provocado también un fuerte deterioro en la calidad del, entre comillas, servicio, porque el número de funcionarios no ha aumentado en igual manera, solo un 0,63% frente al 7% de la comunidad presa. Con vistas a este crecimiento, se lanzó un plan de amortización de centros del Ministerio del Interior. El programa de instituciones penitenciarias pretende contar en los próximos 3 años con 12.800 celdas de las nuevas cárceles de Málaga, Ceuta, Valencia, Gran Canaria, Murcia, Guipúzcoa, Navarra, Álava, Soria, Fuerteventura y Mallorca. A esta cifra habría que restar las 891 celdas que se perderían con el cierre de las instalaciones de San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Soria y Ceuta. En total serían 12.000 celdas más a finales de 2012, cuando de seguir a este ritmo la población penitenciaria para entonces habrá crecido casi 30.000 personas. Aunque sea en este año cuando ha pegado el subidón más importante de presos y presas, lo cierto es que ya se venía incrementando en los últimos años. Para hacer frente a esta oleada de reclusiones, solo se pudo contar con la apertura en 2006 del centro de Puerto 3, en Cádiz, con 1.008 celdas. En esta legislatura se han abierto otros tres centros tipo que apenas han empezado a funcionar: Estremera, Madrid; Albocaser, Castellón; y Morón, Sevilla, contando entonces con otras 3.000 plazas. Ahora, frente al recrudecimiento de las instituciones penitenciarias, es cuando tenemos que gritar más alto que nunca: abajo los muros de las prisiones. El pasado martes 7 de octubre tuvo lugar una convocatoria de una movilización denominada Jornada para el Trabajo Decente por parte de la Confederación Europea de Sindicatos. Esta movilización se basaba en concentraciones en varias ciudades y paros de 5 a 15 minutos en algunas empresas contra la directiva de la Unión Europea sobre la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales y la directiva de retorno. Por ello, CNT Extremadura manifestó total oposición a la directiva de ampliación de la jornada de trabajo hasta las 65 horas semanales. Ya bastantes son 40 horas como para que ahora las aumenten todavía más. No apoyó la convocatoria de paro por considerarla ridícula, pues la respuesta no se corresponde con la magnitud de la problemática. Eso es otro lavado de cara de los sindicatos, firmes colaboradores de este tipo de medidas. CNT sigue exigiendo lo mismo: 30 horas semanales sin reducción de salario como método de lucha contra el paro. La directiva propuesta atenta contra cualquier intento de conciliar vida familiar y laboral, ya que condena a la clase trabajadora a vivir para trabajar frente al trabajar para vivir, defendido por CNT. Es una medida insolidaria, porque con la ampliación de las jornadas de trabajo provoca que con menos manos de obra se cumplan los mismos objetivos productivos, ocasionando más paro y más beneficios para los que más tienen. Con tales jornadas, la siniestralidad laboral aumentará considerablemente debido al agotamiento acumulado de los trabajadores. Por lo tanto, la CNT ha iniciado una campaña contra esta directiva y ha promovido a través de AIT una respuesta coordinada a nivel europeo. Al tercer día de las jornadas de ocupación, el domingo 5, la policía ya se hizo notar. Por la noche entraron en el PSOE Malaya con intención de acercarse a la barra, pero no lo consiguieron gracias a la intervención de un grupo de compañeras. ¿El motivo de su presencia? La venta de bebidas sin licencia. Pero ahí no se vende bebida, solo se intercambia. Como de costumbre, empezaron a pedir la documentación, pero se argumentó en su contra que no podían acceder, así como así, a un espacio privado sin orden judicial. Claro que para los agentes era motivo sobradamente suficiente el estar desempeñando una actividad ilegal. Mientras, seguían llegando más y más policías. Pero de nada sirvió este despliegue, porque ningún DNI o pasaporte salió de su bolsillo. Ante tal impotencia, no se les ocurrió otra cosa que intentar llevarse por la fuerza a algunas de las personas que allí se encontraban, lo cual hizo romper a los asistentes en gritos. Intentaron intimidar con porras, esposas y gases lacrimógenos, amenazando con avisar a sus colegas y llevarse a todo el mundo detenido. A pesar de que pasado el tiempo el número de efectivos se había multiplicado, no consiguieron nada y decidieron irse, tras haber hecho el ridículo un rato, con el nombre del abogado del PSO en la mano. Así que, ante la cohesión de los asistentes, no tuvieron otra que montarse en sus coches y marcharse. En la Universidad Reading, en Inglaterra, el profesor Kevin Warwick director del Departamento de Cibernética, ha convocado un concurso para valorar al loro la habilidad conversacional de sistemas informáticos. Un juez, un humano, hace preguntas al ordenador y a una persona y debe decidir y razonar de cuál de ellos proceden las respuestas. Este método os puede sonar, ya que está basado en la fórmula para medir la inteligencia de las máquinas ideada por Alan Turing, la famosa prueba Turing. Terroríficamente, en esta ocasión, esperaban realizar grandes avances, haciendo recordar temerariamente muy cerca el increíble mundo feliz, del autor Aldous Huxley. El día en que las máquinas alcancen la emoción humana, estaremos desgraciadamente más cerca de la deshumanización, por supuesto, como especie. En Colombia, desde el pasado septiembre, más de 10.000 cortadores de caña que trabajan a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado, o CTA, para 8 grandes azucareros se encuentran en huelga indefinida. Su principal reivindicación es la contratación directa, ya que la contratación a través de la CTA supone una forma de asalariado encubierto, gracias a la cual la patronal del sector Asocaña evita algunas normas que tienen que cumplir con los trabajadores de la planta, como el pago de horas extras, jornada semanal de 48 horas, pago de seguridad social, de herramientas, de ropa de trabajo, transporte, etc. Además, se les intenta negar el derecho de asociación y de huelga. También les han acusado públicamente, hasta por boca del mismo presidente Uribe, de estar infiltrados y manejados por las FARC. Otra calumnia que está intentando usar la patronal y el gobierno para enajenar a los compañeros el apoyo popular ha sido acusarles de insolidaridad con el resto de población, por estar aumentando con su huelga el precio de los agrocombustibles. Su sindicato ha demostrado la falsedad de la acusación y ha desvelado los manejos que hay detrás de los mal llamados biocombustibles y los beneficios desorbitados que les genera a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Otras reivindicaciones de los huelguistas son un pesaje correcto de la caña, garantía de trabajo entre la mecanización, asistencia por incapacidad y mejoras en materia de salud y vivienda para sus comunidades. La respuesta de Asocaña y del gobierno ha sido, además de la descalificación y la calumnia de los trabajadores en huelga, la represión abierta. Los asaltos de la policía y de unidades del ejército contra los campamentos cañeros han dejado decenas de heridos, varios de ellos de gravedad. La patronal también está reteniendo los salarios de la quincena trabajada del mes de septiembre para intentar rendir a los huelguistas por hambre. La Fiscalía del Condado de Ramsey ha acusado formalmente a 8 supuestos líderes del RNC, Welking Committee, Comité de Bienvenida a la Convención Nacional del Partido Republicano, de conspiración para generar disturbios en fomento del terrorismo. Los acusados habrán de hacer frente hasta 7 años y medio de prisión. Las declaraciones juradas utilizadas por la policía para solicitar la orden de registro eran de confidentes no identificados que se infiltraron en el grupo al servicio de las fuerzas represivas. Dicen, sin tener pruebas para demostrarlo, que planeaban secuestrar delegados de convención, atacar a la policía con explosivos y artefactos incendiarios e incluso realizar sabotajes en el aeropuerto de St. Paul. Ninguna de las acusaciones realizadas señala a los 8 como autores materiales de los actos violentos o destrucción de propiedades. Simplemente hacen una lista de todas las cosas ocurridas durante los días que tuvo lugar la convención y buscan hacer responsable de todo ello a estos 8 activistas. Ninguno de los acusados tiene antecedentes por actos violentos y en los registros realizados no se encontró nada que sostuviera las acusaciones. Fueron detenidos antes de la convención, permaneciendo bajo arresto hasta el último día de la misma, cuando se les impuso una fianza de $10.000. Según los propios interesados, todo esto se montó para desbaratar los esfuerzos del grupo, que llevaba 1 año y medio preparando estas jornadas y pretendía ser un espacio de acción y agregación anarquista antiautoritario, organizando diversas actividades y un centro de convergencia. Se inicia ahora una dura batalla judicial que probablemente durará bastante y consumirá grandes cantidades de dinero y esfuerzo. Los gastos por el momento se estiman en unos $250.000. periódico Marca se niega a negociar las propuestas de mejora del convenio presentadas por la plantilla. Esto ha desencadenado que hayan optado por el método más eficaz de lucha, la huelga, convocada por la sección sindical de CNT para los días 11, 15 y 18 de octubre. A pesar de que las ventas del periódico hayan aumentado en este último año y que sea una de las publicaciones más boyantes, la excusa que han dado para su negativa ha sido la crisis. No obstante, la plantilla se atribuye parte de la culpa, pues habiendo estado tanto tiempo negociando lo justo, amargando con movilizaciones, ha llevado a que se les haya ido perdiendo el respeto. El miércoles 1 de octubre, con motivo del acto de apertura oficial del nuevo curso de la Universidad Complutense de Madrid, una decena de militantes de CNT, convocados por la sección sindical de enseñanza, se presentaron en la entrada del Paraninfo con pancartas, panfletos y muchos gritos. Este imprevisto provocó que el director de seguridad de la Universidad Complutense saliera para intentar apaciguar los ánimos de los manifestantes. Incluso se molestó en salir el jefe de gabinete del rector, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Miedo tenían de que semejante griterío impidiera la celebración del acto. Como buen diplomático, este hombrecillo les dejó el número de teléfono a los manifestantes para solucionar los problemas que pudieran tener. ¿Y por qué estaban allí? Para gritar contra la precariedad y explotación de los trabajadores, contra Bolonia y la encubierta privatización de las universidades, contra la discriminación sindical que sufre su sección sindical en la Complutense, frente al favoritismo hacia los sindicatos subvencionados, contra los estudios militares en la universidad, contra la utilización de estudiantes para espiar el trabajo de los docentes, por la solidaridad y la lucha de los trabajadores y los estudiantes, por la libertad de los procesados anti-Lou, contra la autocomplacencia del acto de apertura que se iba a celebrar. Finalmente, no aguantaron más y los echaron, haciendo esperar a los invitados media hora. En la tarde del viernes 3 de octubre, cerca de 3.000 personas se concentraban en la muralla de Puerta Tierra, al lado de la subdelegación del gobierno, para recorrer la avenida principal de Cádiz y llegar al umbral del hospital público Puerta del Mar. Desde las movilizaciones de Delphi no se había visto tanta cantidad de población reunida por un conflicto laboral. Participaron en la manifestación los sindicatos implicados en la lucha, así como personal sanitario directamente afectado y personas afines o solidarias a la causa. Las principales reivindicaciones son menos recortes laborales, más camas para los enfermos y dimisión de la dirección del hospital. Por su parte, los medios oficiales se encargaron de amplificar los intereses de las empresas, el gobierno y la patronal, publicando el mismo día de la movilización una noticia a favor del nuevo hospital y del proceso privatizador y especulador que existe de fondo, y otra para distorsionar las movilizaciones. Por otro lado, los trabajadores anunciaron que, de seguir esta misma tesitura, acudirán a Sevilla a exponer sus quejas ante la Consejería de Salud y su delegada, María Jesús Montero, así como al presidente de la Comunidad Autónoma, Manuel Chávez. El pasado sábado 4 de octubre se desarrolló en Toledo una jornada de lucha anticapitalista en forma de manifestación contra los accidentes laborales. Nuestras compañeras intentaron hacer ver que las cifras oficiales que se manejan sobre la accidentalidad laboral no son reales, ya que existen sectores como el de los sin papeles o aquellos accidentes en los que no se produce una baja o aquellos del sector autónomo. En el momento en el que la sociedad tome conciencia de que lo que se producen son verdaderos asesinatos, se comenzará a terminar esta lacra que día a día fomentan aquellos que nos explotan y otros que supuestamente nos defienden. El lunes 6 de octubre, más de 50 policías nacionales y municipales llevaron a cabo una macroredada en la plaza de Lavapiés. En cuanto los vecinos y viandantes observaron lo que estaba ocurriendo, comenzaron a proferir gritos contra la policía, aumentando cada vez más el número de personas denunciando la situación y, a su vez, el número de agentes. Bajo los gritos de nativa o extranjera, la misma clase obrera, o ningún ser humano es ilegal, la jornada concluyó con más de 20 sin papeles, entre comillas, detenidos que fueron trasladados a la CIE de Aluche y un sindicalista de Solidaridad Obrera que fue llevado a la comisaría de Mataraz. Estás en Sintonía Libertaria, en el 100 de la FM. Esto es Radio ELA. Comenzamos Mundo Vegano con algunos hechos de interés. En los últimos días en México se han ejercido varias acciones de boicot y han caído. Un criadero de pollos, un restaurante mexicano, varios Burger King, un KFC y un McDonald's. Han sido puestos en libertad los 10 activistas por la liberación animal austríacos detenidos el 21 de mayo del 2008. El 21 de mayo del 2008, efectivos de la unidad de élite Huega de la policía austríaca, enmascarados y armados, asaltaron los domicilios y oficinas de diferentes activistas y grupos por los derechos de los animales. 10 personas resultaron detenidas tras el operativo y hasta el 2 de septiembre fueron retenidas en la cárcel sin cargos específicos para ello. Christoph, Elmar, Félix, Jan, Jürgen, Kevin, Leo, Martin y Sabine, los 9, uno de los activistas fue puesto en libertad con anterioridad. Activistas austríacos detenidos finalmente fueron puestos en libertad. También se han clausurado extraoficialmente varias peleterías en Madrid. Y ahora os dejamos con un temilla musical. Bienestarismo y derechos animales. Hoy haremos una diferenciación entre estas dos formas completamente distintas de ver la lucha por la liberación animal. Derechos y bienestar de los animales están basados en dos filosofías completamente diferentes sobre las relaciones entre humanos y los demás animales. Las aspiraciones de quienes defienden los derechos de los animales están bastante claras. Abolición, disolución, eliminación del abuso de otros animales por los seres humanos. Mientras que el bienestarismo está más comúnmente preocupado por la regulación de los abusos que se cometen con los animales que por terminar con ellos por completo, especialmente lo relacionado con el mayor abuso numéricamente de otros animales. Quienes defienden los derechos tienden a considerar el bienestarismo como una solución parcial, en el mejor de los casos cuando defensores de los derechos de los animales ofrecen su apoyo a las más limitadas campañas bienestaristas. Lo hacen con el conocimiento de que la estrategia bienestarista puede conseguir solo uno de los de un poco de lo que ellos piden como partidarios de los derechos de los animales. Los animales, al igual que los humanos, tienen intereses y no se pueden suprimir o cambiar simplemente porque de ello resultaran buenas las consecuencias. Como dato, nombraremos la conclusión que aparece en un texto de Animal Voice. El año pasado, la industria cárnica americana ha adoptado la retórica del bienestar animal. Los vivisectores también lo han aprobado explícitamente e igual de explícitamente han rechazado los derechos de los animales durante 6 años. Cuando los mayores explotadores de animales reconocen que hay importantes diferencias entre derechos y bienestar de los animales, algo quiere decir. Cuando explícitamente adoptan los principios del bienestar animal, esto también dice algo. No debería haber ningún malentendido en el significado de este mensaje. El bienestar animal no sirve. El impacto de la dieta carnívora a nivel social y ecológico. Millones de hectáreas de selva y bosque son destruidos cada año, cuando se convierten en tierras de pastoreo y en cultivos que se utilizan exclusivamente para alimentos de animales. En América Latina, en Colombia, se tumba una hectárea de bosque cada 30 segundos y se secan 2 hilos de agua diariamente. La erosión de estos terrenos deja sólidos suspendidos y disueltos, materia orgánica y productos químicos utilizados para destruir insectos y maleza. Añadiendo a esto las grandes cantidades de excremento animal que acaban filtrándose en los cursos del agua. La contaminación de aguas que resulta de esta actividad es mayor que la causada por todas las actividades humanas juntas. La industria cárnica actualmente provoca 10 veces más polución que las zonas residenciales y 3 veces más que la industria. En general, alimentar con plantas a los animales y después comer a los animales desperdicia el 90% de la energía que sería obtenida al comer las plantas directamente. El hacer crecer alimento de engorde para los animales requiere enormes cantidades de agua. Para producir 1 kilo de carne de vaca se necesita aproximadamente 15.000 litros de agua. Aunque no todas las hamburguesas provienen de la zona tropical, la producción de medio kilo de carne en el trópico destruye aproximadamente 300 kilos de materia viva vegetal de incalculable valor biológico, que incluye unas 20 o 30 plantas de especies diversas y más de 100 especies de insectos, además de decenas de otras especies de animales. También se necesitan recursos para regular la temperatura de las unidades de vivienda y refrigeración de los productos animales. Si la población mundial al completo adoptase la dieta carnívora occidental, sería necesaria una producción de grano que superaría en 2,5 veces la actual, lo que es ecológicamente insostenible. En la actualidad, producir alimentos de origen animal significa contribuir, directa o indirectamente, con la explotación y el hambre en los llamados países del tercer mundo. A estas alturas, esto es algo incuestionable. Hoy, este sábado, día 11, hablando sin voz, va a tratar dos temas. Uno va a ser el Día de la Raza, que será este domingo. Cuando digo Día de la Raza, lo digo en el mal sentido de la palabra y el significado que se le dio durante la dictadura. Y bueno, he escrito unas palabras que os voy a leer así. Mañana será el día en el que se ponga en entredicho la vida, la razón y la justicia de cualquier pueblo. Se celebrará el día de la raza, el odio, el racismo y la supremacía, herencia de las ideologías autoritarias de las dictaduras pasadas. Hoy es el día de la hispanidad. También es el día de la Virgen del Pilar, el día de las Fuerzas Armadas y el día de una nación que no existe. Hoy se celebra la hispanidad impuesta a pueblos libres conquistados y aniquilados en pro del cristianismo, destruyendo la cultura, la lengua y la sociedad de sus gentes, de manos de monarcas beatos e iglesia inquisidora. También se celebra el Día de la Virgen, la del Pilar. Sí, ya sé que el Estado es laico, entre comillas, donde la clase oligarca formada por militares, curas y políticos una vez más saldrán a recordarnos quienes mandan, mostrando el tamaño de sus maquinitas de tortura, muerte y destrucción. Mañana se legitimará la guerra, el sexismo, la transfobia y la homofobia. También se discriminará a quien piense distinto, como antiespañol. ¡Ja! Vaya, ¿qué es España? Lo peor de la civilización compara sus anchas por la castellana. Como si dioses fueran bajo los colores de la ignorancia y barbarie. Sacarán sus tanques, aviones, fusiles, guadaña y túnica negra de hacer la guerra. veremos al cabeza de una monarquía ilegítima y continuista el franquismo y sus secuaces felicitándose entre sí por tener la capacidad de asesinar con el brazo ejecutor del ejército. Hoy sábado es el Día Internacional por la Despatología de la Transsexualidad. Este programa lo dedicamos a todas las activistas transexuales asesinadas por ser ellas libres y querer vivir como sienten, como le ocurrió a nuestra compañera anarquista Rosa Pazos. Es un día triste y alegre. Triste por tener que continuar reclamando el derecho más esencial a sentirse en armonía entre cuerpo y mente, sin tener que demostrar lo que eres o lo que sientes a ningún médico, que solo saben lo que les dices. Y alegre por la reivindicativa de esta lucha. Felicidades a todas y todos. Desde Sintonía Libertaria nos solidarizamos y apoyamos esta lucha. Que sea este programa una herramienta más de lucha contra la ignorancia y la intolerancia de la sociedad contra la transexualidad. Bueno, ahora tenemos al teléfono a una compañera de Guerrilla Trabolaca. ¿Cómo nace Guerrilla Trabolaca? Bueno, la guerrilla nace hace más o menos un par de años y nació cuando se estaba gestando la ley de identidad de género, porque nació también dentro de un grupito de gente la necesidad de crear algún grupo que de alguna forma fuera una voz crítica con dicha ley. Un poquito crítica en el sentido de que, bueno, era una ley que efectivamente significaba un avance en cuanto a derechos, porque ya no existe la operación genital para ni un proceso judicial para acceder a un cambio de nombre en el DNI, pero sí que es una ley que hay que criticar, que tenemos el deber de criticar, porque estamos en el movimiento social, porque exige un par de requisitos para cambiarse el nombre que son un poquito fuertes pensados. El primero es que la persona transexual que desee cambiarse el nombre presente un certificado de disforia de género, un certificado psiquiátrico que no se obtiene obviamente en una sola consulta, sino que hay que ir a terapia durante un cierto tiempo. El segundo requisito es que se hayan tomado hormonas durante al menos 2 años, lo que en muchos casos significa la esterilización de la persona. En ese sentido, veíamos la necesidad brutal de crear una voz crítica para esta ley, cuando en un momento en el que parecía que todo el movimiento trans estaba contentísimo con ella, y pensábamos que era muy muy necesario crear ese contrapunte, ¿no? Así que la guerrilla nace para visibilizar otras realidades trans que no entran dentro de los cánones típicos de la transexualidad, y también para dar una voz un poco más radical, se nos ha dicho muchas veces, creo que porque va más a la raíz del problema. De ahí nace Guerrilla Trabolaca. O sea, como si tuviera aparte de todas las asociaciones institucionalizadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exactamente. Como podrían ser. Nosotros sentíamos que era un momento histórico en el que todo el movimiento trans estaba peleando para hacerse la foto con el político, y nosotros no queríamos eso. Queríamos otro tipo de movimiento, y es el que hemos intentado trabajar para crear. ¿Y cómo os organizáis en Guerrilla? En Guerrilla es un grupo asambleario y autogestionado. Nos reunimos en Can Vies, que es una casa ocupada aquí en Barcelona. Y bueno, tenemos reuniones semanales y básicamente nuestros intereses van por lo que es la creación de discurso, la acción en la calle. Aunque también estamos muy, muy, muy atentos a lo que pasa a nivel legislativo, porque indudablemente pues, influye, es un hecho, y aunque muchas veces no nos gustan los cauces por los que se mueve la política, pues a veces hay que intentar esto, aportar el punto de vista crítico y hacerlo llegar a ciertos estamentos, por llamarlos así, para desde ahí también poder cambiar según qué. Pero básicamente estamos en acción en la calle, en concentraciones delante de los hospitales, en crítica permanente a todo lo establecido, en cuanto a género, y ahí nos movemos. Qué bueno. Y bueno, ¿qué clase de acciones son las que soléis hacer cuando salís, salís a la calle? ¿Son acciones en plan performance o es un poquito de todo? Normalmente son manifestaciones en las que siempre incluimos algún tipo de performance. Nos gusta muchísimo gritar. Dentro del movimiento social de la ciudad tenemos fama de ser el grupo más gritón. Es como hacemos muchísimo ruido. Y normalmente sí, estamos mucho mano de las performance. Hacemos, por ejemplo, una vez al mes nos ven en el espacio de este centro social ocupado y hacemos alguna performance, charla, taller o cosas así. Hemos ido muchas veces fuera a hacer algún taller a otras ciudades, tanto del Estado español como de fuera de él. Y bueno, intentamos un poquito eso, ¿no? Y bueno, también pues intentar buscar contactos dentro del movimiento antipsiquiátrico para ver dónde encontrar voces psiquiátricas que estén un poquito más de nuestro lado, encontrar voces críticas. O sea, que hay como mucho trabajo. Hay trabajo a nivel social, hay trabajo a nivel legislativo, pero sobre todo partimos siempre de la calle. Otra cosa es que luego vayamos llegando a otros sitios, pero la raíz de la guerrilla trabolanca está siempre, siempre en la calle. Uh-huh. Mañana tenemos una manifestación. Sí. Yo creo que es el punto principal de la lucha que se está llevando a cabo ahora mismo. Para nosotros es una cena importantísima, es la más importante del año. Es una mani trans que va a tener lugar en 10 ciudades diferentes. Vamos a intentar hacernos oír para que se vea que desde el movimiento trans se rechaza totalmente lo que el estamento médico psiquiátrico estatal dice sobre la transexualidad. O sea, que lo que se le exigiría al Estado sería eso, ¿no? Que no tengan, que la persona no tenga que estar hormonándose durante 2 años, más o menos. Lo que se exige son muchas cosas, ¿no? Principalmente, una es que la llamada disforia de género o trastorno de la identidad sexual deje de existir en los manuales de diagnóstico psiquiátrico. Dicho de otra forma, que la transexualidad deje de considerarse una enfermedad mental, como ya pasó con la homosexualidad en 1992. Y de eso se pide que se revisen los protocolos psiquiátricos que tratan la transexualidad. Se pide que desaparezca la ley de identidad de género, en el sentido de que no sean necesarios estos dos requisitos de pasar por el psiquiatra ni tener que modificar tu propio cuerpo, porque es un poco fuerte que el Estado te exija que modifiques tu cuerpo. O sea, nos parece una falta de respeto directamente. Parece un abuso de poder bestial sobre tu propio cuerpo. Nosotros decimos siempre que nuestros cuerpos no son estatales, el Estado no tiene nada que ver con él. Sí, nadie tiene. En el contexto concretamente español, exigimos que se retire. Hay en el artículo 54 de la ley de registro civil, que es una ley preconstitucional, dice que nadie se puede poner un nombre que induzca error en cuanto al sexo. Y de ese artículo viene todo el problema. Es decir, la ley de identidad de género está hecha para crear un mecanismo para que alguien se pueda cambiar el sexo en el DNI, porque yo si me llamo Marina no me puedo poner Marcos en el DNI porque induce error en cuanto a sexo. Entonces primero tengo que cambiar la casillita esa del sexo y luego el nombre. Si hacemos desaparecer este artículo, ya seguramente esto no hará falta. Se pide la desaparición de este artículo, se pide la desaparición de la mención de sexo del DNI, porque pensamos que no pinta nada y que es discriminatoria de por sí sola, porque sí, porque lo es, porque no es representativa de nada. Se pide que no se intervenga más a los bebés intersex. Los bebés intersex son personas que nacen que son difícilmente clasificables entre hombres y mujeres por el cuerpo que tienen. Lo que se suele hacer es a los pocos meses se los opera, se les reasigna para que entren a formar parte de los roles sociales establecidos. Nosotros pensamos que en lugar de operar físicamente a alguien para que se adapte a lo social, hay que adaptar lo social a la realidad que realmente es. Es decir, mira, es que no es cierto que solo haya hombres y mujeres porque hay un gran abanico. Sí, eso es cierto. Es lo que te digo. Otra cuestión es, cuando las televisiones suelen llevar a personas transexuales, que muchas veces, más que normalizar lo que es la transexualidad, lo que se hace es generar más rechazo, no sé, por los casos que han habido de amor y tal, que sí. No sé, son como personajillos que realmente lo que hacen es, yo creo, hacen más daño que beneficio, ¿no? Entonces, ¿cómo es una persona transexual o cómo siente? Una persona transexual es como preguntar cómo es una persona, alemana, pues mira, depende. O sea, no. Sí, bueno, es un poco como. Lo que sí que hay mucho el estereotipo de que. De la trans femenina que no sé qué, que se prostituye y que tal. Bueno, es una parte de la realidad del colectivo trans, pero es una parte decir pequeña, pero a ver, en todo caso seguro que no es para nada representativa. Es decir, sí, esa barra existe, pero por ejemplo la transexualidad masculina, de, es decir, de mujer a hombre, prácticamente no se conoce. Uh-huh. Y hay muchas personas trans que te cruzas una vez por la calle y te enteras que lo son, ¿no? Igual que hace 20 años todo el mundo pensaba que si se cruzaba con un homosexual lo ibas a ver, vamos, seguro. Uh-huh. Bueno, todos sabemos que eso no es así, ¿no? No, no es cierto. Pues exactamente eso. Pues, si te cruzas con un judío, pues mira, nadie lo sabe ni le interesa, ¿no? Uh-huh. Pues un poquito eso. Y lo de los medios de comunicación, pues siempre es un arma de doble filo. Pues, por un lado, consigues que la gente sepa que existe algo llamado transexualidad, que mira, algo es algo. Claro, por otro lado, te va creando un estereotipo contra el que luego tienes que luchar, ¿no? Para... No es luchar contra este tipo de transexualidad, es luchar para que se vea que hay más tipos. Pero yo tampoco quiero decir que sean personajes ni nada, o sea, me parece gente, pues mira, que están en televisión porque este tipo de gente, no sé, da más audiencia o lo que sea. Para mí son personas tan respetables como cualquier otra, como una persona transexual que está en el Parlamento, la toma. O sea, respeto igual a las dos. Lo que me parece interesante es que de los medios de los medios de comunicación se distinguen ambas cosas. Uh-huh. Y dime, ¿cómo es la vida de una persona transexual? Bueno, pues en general, a ver, es que es muy difícil generalizar sobre esto, porque ahí también hay elementos como de socioeconómicos que se cruzan muchas veces, ¿no? Y familiares y sociales. O sea, es difícil decir cómo es la situación de una persona transexual, porque no es lo mismo la situación de una persona transexual de padres millonarios que lo han entendido perfectamente y que no la han echado de casa, que una persona con pocos recursos, sus padres la han echado de casa, que se ha ido con 16 años, ha quedado en la calle, claro. A ver, hay de todo. Yo creo que podríamos decir que por lo general la vida de una persona transexual es la vida que puede llevar cualquier persona, exceptuando uno... que sobre todo las nuevas generaciones están teniendo que pasar por el psiquiatra prácticamente sí o sí. Y eso, pues obviamente no todo el mundo tiene que hacerlo a los 14, a los 18 años, y mucho menos tiene que hacerlo en contra de su voluntad, solo para acceder a un cambio, ¿no? Y luego lo que decimos que seguramente lo que tienen en común las personas transexuales, transgénero o gente que no siente el género como supuestamente tienen que sentirlo, o vivirlo, lo que tienen en común es la vivencia de la transfobia, ¿no? No es el hecho en sí de ser transexual o transgénero, sino el hecho de vivir la transfobia. De ahí, pues bueno, todos sabemos cómo funcionan las discriminaciones y los problemas que pueden conllevar, desde sociales, laborales, de su propio entorno, y te sumas un cuadro de psiquiatrización bastante importante, pues puede ser problemático. Pero ya te digo, depende de la persona, de su entorno y de mil variables. Y también supongo que por la condición de ser transexual, los problemas laborales tienen que ser mucho mayores, ¿no? Tienen que ser... Sí, depende también, pero sí, claro, sería mentira decir que no, que obviamente. Sí, la situación, una de las principales reivindicaciones es un poquito de cuidado con el tema de la transfobia laboral, que últimamente está hablando mucho de ello, porque hace exactamente un año hubo la primera sentencia favorable a una persona transexual declarando improcedente un despido por transfobia. Bueno, este fue un primer pasito, a ver si podemos seguir en este camino, pero indudablemente los prejuicios brutales que hay en cuanto al género, es decir, que o eres un hombre y aparentas serlo, o eres una mujer y aparentas serlo, si estás en medio, la gente te rechaza para no hacerte preguntas. Y dentro de ese rechazo, pues está claro que si quieres conseguir un trabajo que sea de cara al público o cualquier historia, obviamente lo vas a tener así de triste. Hay que trabajar estos prejuicios, y mientras trabajamos hay que ver también cómo podemos arreglar esta situación. Sí, bueno, de forma bastante urgente, porque hay gente que está en la calle realmente por esta cuestión, y es bastante triste. Conocemos gente con cuatro carreras y hablando no sé cuántos idiomas ya no tiene trabajo por ser transexual, ¿no? Es muy muy grave. Es un problema social con respecto a la educación, ¿no? Yo creo que no. Los padres no educan a sus hijos, o el claro. Estado mucho menos, claro, si los padres no lo hacen, el Estado yo creo que le da más igual. Es una gran bola, y bueno, siempre decimos lo mismo, que es importantísimo llegar a los institutos, estamos intentando, bueno, llegar a rincones, a todas partes, intentar cambiar un poquito lo que es el discurso en cuanto al género. En general es un discurso cerradísimo, que yo diría que no tiene sentido, que es absolutamente excluyente, y hay que intentar humanizarlo un poquito más, creo yo. Humanizarlo en el buen sentido de la palabra. ¿Y nos podrías explicar las diferencias entre queer, travesti, transgénero, intersexual y transexual? Para tener más o menos una idea. Es complicado. Normalmente el conflicto está en que, a ver, aquí en, es que en España, también va un poquito por zonas, pero en el Estado español, digamos, considera que travesti es una persona que en algún momento de su vida, por lo que sea, se viste de, digamos, con ropa del sexo opuesto, todo esto entre mil comillas. Entonces, bueno, travesti todos podemos ser una noche, sí, digamos, o mil noches, ¿no? Es una persona travesti. Lo que pasa es que en Sudamérica se llama travestía transexual. Aquí transexual es una palabra muy médica, muy muy médica, que hace referencia a una persona que pasa de un sexo a otro y para ello cambia completamente su cuerpo, ¿no? Somete a hormonación, cirugía, etcétera. Una persona transgénero, la misma palabra te lo dice, transexual es algo mucho más físico, transgénero es algo mucho más social. Una persona transgénero es alguien que quizás no se identifica mucho con este binomio de hombre-mujer y que lo cuestiona permanentemente con su propia vida, con sus propias acciones. Pero y que puede que viva con el sexo supuestamente opuesto al que se le ha asignado al nacer, puede que viva entre los dos y puede que modifique su cuerpo, puede que no lo haga. Es algo muchísimo más político, mucho más transformador, creemos, que el concepto de transexualidad. Es algo que cuestiona mucho más el sistema binómico de género. Pero, por ejemplo, y luego las personas intersex son unas personas que son difícilmente clasificables entre una cosa y la otra, a las que se opera sistemáticamente su hormona durante la adolescencia para que cuadren con los que... ¿Y me he dejado alguna? Ah, queer. Ah, sí, queer. Sí, cierto. Pues queer originariamente creo que en inglés significa algo así como raro, es algo así como... Luego se lo apropió el movimiento, digamos, gay, etcétera, y actualmente hace básicamente referencia a una teoría, la teoría queer que están haciendo los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania. Es una teoría que deconstruye los géneros absolutamente, ¿no? Que va un poquito en ese sentido. Y de ahí eso está llegando ya a las calles y la gente empieza a definirse como queer. Definirse como queer supone que es la etiqueta de no etiquetas. Es decir, yo no me defino ni como hombre, ni como mujer, ni como homosexual, ni como heterosexual, ni como bisexual, porque homosexual y heterosexual son categorías que presuponen que solo hay hombres y mujeres. Nosotros sabemos que esto no es así, a partir de aquí cuestionamos. Queer es un poco la etiqueta del cuestionamiento. Es el origen. Luego ya hay ramas y ramas y podríamos estar aquí debatiendo toda la noche. Sí, como que no se posiciona en el típico rol ni masculino ni femenino, que opta, coge el que quiere, pero... Y es que a mí se me juntan así como las tres cosas, por ejemplo, entre queer, travesti y transgénero. Bueno, queer más o menos sí lo puedo separar, pero entre travesti y transgénero se me quedan como bastante cercanas. Porque, a ver, una persona... Sí, es que, a ver, pueden estar conectadas, pero una persona travesti puede ser transgénero. Pero, digamos, una persona transgénero normalmente, digamos que vive permanentemente en el género supuestamente opuesto al que se le ha asignado, ¿vale? Para simplificar, no siempre, pero digamos para simplificar es así. Y una persona travesti es eso, que ocasionalmente, para divertirse, para lo que sea, porque le apetece, se viste de tal manera, pero como algo mucho más performativo. Ya. Y una persona transgénero es que vive el día a día, no es una cuestión de ponerse ropa de no sé qué, de vestirse de hombres cuando... madres que me la compran las mujeres, ¿no? Sino que es realmente un día a día de vivir entre ambos sexos, de vivir en la androginia. De acuerdo. Y sobre todo de politizarla. Y creo que no es lo mismo ser andrógino, es decir, tener un aspecto así como ambiguo, ser transgénero. Es una categoría mucho más política de decir, yo cuestiono, quiero cuestionar con mi cuerpo, estas dos categorías en las que no creo. Una persona transgénero. Y... Pero bueno, hay mil definiciones también, ¿eh? Sí, esto será un abanico inmenso. Claro, claro. ¿Y a partir de qué edad más o menos se puede detectar si un hijo o una hija se siente hombre o mujer? Más o menos. Bueno, es que también le haces la pregunta a alguien que no cree que hombre significa nada y no cree que mujer significa nada. Entonces, bueno, es una pregunta muy difícil. Es como, sí, más o menos en el punto en el que los padres... pues me no sé, este hijo o esta hija yo no... Creo que no es una cuestión de detectar si los hijos tienen hombres o mujeres, sino es una cuestión de ser mucho más flexible en cuanto al género. Sí. Nosotros siempre decimos que hay tantos géneros como personas. Simplemente yo creo que es una cuestión de no alarmarse si la gente se sale un poquito de los cánones. Es decir, si usted tiene una hija que le ha puesto el nombre de Marta, pero habla en masculino, pues que hable masculino. O sea, no es dramático. O sea, no es lenguaje. Si juega fútbol, juega fútbol, ¿no? Y si luego, si quiere ser tratada masculino, si quiere... Yo creo que lo primero es el no alarmarse, el respetar a la persona que haga como mejor sienta, sin más, y sobre todo intentar no pensar que aquello es algo perjudicial, digamos, o enfermizo o problemático, porque realmente lo problemático es que la gente se alarme antes. Es decir, a mí no me parece alarmante que alguien hable en masculino o femenino, a veces de una forma, a mí no me parece alarmante. La gente se alarma porque no le cuadra, ¿no? Porque desde muy pequeñitos nos han enseñado que esto es una chica, esto es un chico, hay que hablar masculino o femenino. Bueno, yo creo que lo que hay que romper es precisamente eso tan cuadriculado de hay que hablar así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, eso para mí no existe. Yo no creo que haya nada que detectar. ¿Tú cómo detectas que alguien, no sé, yo te pregunto a ti, ¿tú te sientes hombre? Y, claro, es una pregunta difícil, porque ¿qué narices es sentirse hombre? Bueno, si toda la vida me han hablado masculino y he jugado con... Bueno, pero ¿qué es sentirse hombre? Sí, no... Tú le preguntas a alguien qué es ser hombre y todo el mundo te dará una definición distinta, qué es ser mujer. Sí, no, yo realmente... Pero a partir de ahí, yo no me siento nada mujer, tampoco me siento nada hombre, ¿no? A ver, ¿qué hago con mi vida? Pues por eso, que es precisamente la gente que intentamos no definirnos, lo primero que tenemos que hacer es intentar... no hacer ese tipo de preguntas, digamos, de no hacernos a nosotros mismos ni a los demás, eliminar ese tipo de preguntas de, ay, pues es un tío o una tía, o es siente tal o siente cual, da igual, o sea, no es importante realmente, tenemos que ser conscientes de nuestros propios prejuicios también, ¿no? Porque yo también cuando veo a alguien por la calle, lo primero que pienso es, chico, chica, es automático, y luego digo, tía, vete para casa, o sea, no, ¿qué más te da? Pero es algo automático, te presentan a alguien que no sabes si hablar es masculino o femenino y te trabas, no sabes cómo hablar, pasa a todos, bueno, hay que tranquilizarse, no hay más. Sí, a lo mejor decir, bueno, defínete. Puedes preguntar, oye, perdona, ¿no eres chico o chica? Yo siempre pregunto, ¿te hablo masculino o femenino o da igual? ¿No? Ya no es una pregunta de eres hombre o mujer, porque me parece una perfecta, totalmente estúpida, absurda, y incluso... borde, ¿no? Es como, bueno, ¿prefieres que te trate de una forma o de otra o te hablo en inglés un poco más neutro o qué hago? Hombre, sería casi lo más justo hablar en inglés, pero bueno. No, claro. Pero, o en euskera, o sea, un idioma así que no sea tan hipersexuado. No sé. Dime, y... lo intentamos en nuestro. ¿Qué consejos les darías, por ejemplo, o les daríais a unos padres que han descubierto que su hijo, no lo han descubierto, sencillamente su hijo o hija le han dicho, mira, pues me siento del sexo opuesto, y los padres se les cae el mundo encima? En ese aspecto, ¿qué les diréis a esos padres? Yo el consejo que doy es, ante todo, tranquilidad. O sea, que muchas veces lo primero que he pensado, padre o una madre, ya lo va a pasar fatal, o ya tal. Yo lo que digo es, una persona en general está más o menos a salvo su familia de apoyo. O sea, si la gente que realmente de su alrededor está apoyando en su decisión, va a salir adelante, seguro, casi seguro. O sea, eso que buscamos todos, el apoyo de la gente más cercana. Si la gente que quieres te apoya, te pueden insultar por la calle y lo vas a aguantar, lo vas a soportar, no pasa nada. Y sobre todo que es un gran error gravísimo intentar convencer a alguien que tiene un cuerpo de chica de que es una chica cuando te está diciendo que no lo es. Es peor porque lo único que se va a conseguir es que durante años se lo niegue o que durante años viva como no siente. Y eso deja de ser. Sí, se convierte como en tortura. Absolutamente, ¿no? Simplemente eso, tranquilidad y muchísimo respeto. Ante todo. Bueno, y llegado ya a este punto, ¿querrías decir algo más? Si quieres añadir alguna... Sí, a mí me gustaría decir, pues eso, que hay esta manifestación mañana, que está en 10 ciudades, que si podéis... Manitrans 2008 os va a salir en Google, y que si alguien quiere buscarla en su ciudad, pues ahí estamos. La de Madrid va a ser el sábado también, creo. Y aquí en Barcelona nos vemos mañana en Plaza Universidad a las 6. Y mañana, bueno, sábado, perdón. Así que ahí vamos a estar. Y nada, que el año que viene volveremos a estar ahí, y que buscamos el apoyo de muchísima gente, porque estamos intentando cambiar un poquito estos géneros y cambiar sobre todo la psiquiatrización, el control del Estado y la psiquiatría ejercen sobre el género, porque al fin y al cabo que haya hombres y mujeres es la base de muchas cosas, de la estructura estatal, de la estructura capitalista, de familia heterosexual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Pues por la parte que nos toca, sois bienvenidos y bienvenidas a participar al programa cualquier otra vez que queráis decir algo. Venga. O pues muchas veces nos pasamos por Madrid. Perfecto. Todo que ahí hacemos algo. De acuerdo. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye. Estás escuchando Sintonía Libertaria en Radio ELA, la 100.0 de FM. Y ya vamos llegando a nuestra sección Rincón Literario, donde leeremos un texto de Emma Goldman del libro La Palabra como Arma, titulado Patriotismo, una amenaza para la libertad. Hay que tener en cuenta que Emma Goldman desarrolló su actividad política en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que el contexto en que escribió este texto no es el mismo que vivimos ahora. ¿Qué es el patriotismo? Es amar el lugar donde uno nace, el lugar de los recuerdos y esperanzas, de los sueños y aspiraciones de la infancia. Es el lugar donde, en la candidez infantil, mirábamos las fugaces nubes y sorprendidos de por qué nosotros, igualmente, no podíamos correr tan rápidamente. El lugar donde contábamos los millones de relucientes estrellas, acongojados por el terror de que cada uno debía ser un ojo, que nos traspasaba hasta lo más profundo de nuestras pequeñas almas. Es el lugar donde podíamos oír la melodía de los pájaros y soñar con tener alas para volar, como ellos, a tierras distantes. O el lugar en donde nos sentábamos en las rodillas de nuestras madres, ensimismados por maravillosos cuentos de grandes hechos y conquistas. En pocas palabras, es el amor por el terruño, cada pulgada que representa los más queridos y preciosos recuerdos de una feliz, alegre y juguetona niñez. Si ese fuera el patriotismo, muy pocos norteamericanos en la actualidad podrían ser llamados patriotas, en tanto el lugar de sus juegos se ha convertido en la factoría, molinos y minas, mientras que el sonido ensordecedor de la maquinaria ha reemplazado la melodía de los pájaros. Ni podremos escuchar los cuentos de grandes hechos, ya que las historias que nuestras madres cuentan ahora no son más que de dolor, lágrimas y pesar. Entonces, ¿qué es el patriotismo? El patriotismo, señor, es el último recurso de los sinvergüenzas, decía el doctor Johnson. Leo Tolstoy, el gran antipatriota de nuestros tiempos, define el patriotismo como el principio que permite justificar la formación de asesinos en masa, un negocio que requiere mejor equipamiento para el ejercicio del hombre asesino que el necesario para fabricar tales necesidades de la vida como zapatos, abrigos y casas. Un negocio que garantiza mayores beneficios y mayor gloria que el del trabajador medio. Gustave Herbé, otro gran antipatriota, justamente denomina al patriotismo como una superstición, más injuriosa, brutal e inhumana que la religión. La superstición de la religión da lugar a la incapacidad humana de explicar los fenómenos naturales. Esto es, cuando el hombre primitivo oía el trueno o veía el relámpago, no podía explicarlos y, por tanto, concluía que detrás de ellos debía existir una fuerza mayor que él. De igual modo, veía una fuerza sobrenatural en la lluvia y los diversos otros cambios de la naturaleza. El patriotismo, por otro lado, es una superstición artificial creada y mantenida a través de una red de mentiras y falsedades. Una superstición que roba a los hombres su amor propio y dignidad e incrementa su arrogancia y presunción. De hecho, la presunción, la arrogancia y el egoísmo son las esencias del patriotismo. Permítame demostrarlo. El patriotismo asume que nuestro globo está dividido en pequeñas parcelas, cada una rodeada por una reja de hierro. Aquellos que han tenido la fortuna de nacer en alguna parcela en particular se consideran a sí mismos mejores, más nobles, más grandes, más inteligentes que los seres que habitan en cualquier otra parcela. Por consiguiente, es el deber de cada uno de los que viven en dicha parcela el luchar, matar y morir en el intento de imponer su superioridad frente a los demás. Los habitantes de las otras parcelas razonan de igual manera, por supuesto, con el resultado de que, desde la más tierna infancia, las mentes de los niños están emponzoñadas con espeluznantes historias sobre los alemanes, los franceses, los italianos, los rusos. Cuando el niño ha alcanzado la pubertad, está completamente saturado por la creencia de que él ha sido escogido por el Señor para defender su país contra el ataque o invasión de cualquier extranjero. Por esta causa, clamamos por el mayor ejército y armada, más barcos de guerra y munición. Pero sin duda, no son los ricos los que contribuyen al patriotismo. Ellos son cosmopolitas, perfectamente en casa en cualquier lugar. En Norteamérica conocemos perfectamente esto. ¿No son nuestros ricos norteamericanos franceses en Francia, alemanes en Alemania o ingleses en Inglaterra? ¿Y no derrochan con cosmopolita gracia fortunas acuñadas en las fábricas norteamericanas por niños y esclavos algodoneros? Por tanto, el patriotismo no es para aquellos que representan la riqueza y el poder, solo es bueno para el pueblo. Nos trae a la memoria una de las afirmaciones inteligentes de Federico el Grande, el querido amigo de Voltaire, quien decía: la religión es un fraude, pero debe ser mantenida para las masas. Ese patriotismo es más bien una institución costosa. La conclusión inevitable a partir de los datos disponibles es que el aumento de los gastos en el ejército y la armada rápidamente superan el crecimiento de la población en cada país. En otros términos, el continuo incremento de las demandas del militarismo amenaza a cada una de estas naciones con un agotamiento progresivo tanto de los hombres como de los recursos. Los terribles derroches que el patriotismo conlleva deberían ser suficientes para curar al hombre incluso de inteligencia y media de esta enfermedad. Sin embargo, el patriotismo todavía exige más. Las personas son instadas a ser patrióticas y para ese lujo deben pagar, no solo manteniendo a sus defensores, sino incluso mediante el sacrificio de sus propios hijos. El patriotismo exige una obediencia a la bandera, que significa obediencia y predisposición a matar a tu padre, madre, hermano o hermana. La respuesta usual es que necesitamos mantener un ejército para proteger el país de las invasiones extranjeras. Cada hombre y mujer inteligente sabe, sin embargo, que este es un mito mantenido para asustar y coaccionar a los tontos. Los gobiernos del mundo, conociendo los intereses de los demás, no se invaden unos a otros. Han aprendido que pueden obtener mucho más mediante el arbitraje internacional de las disputas que mediante la guerra y la conquista. De hecho, como mantiene Carlyle, la guerra es una riña entre dos ladrones demasiado cobardes para mantener sus propias batallas. Por tanto, cogen chicos de un pueblo y de otro, les ponen uniformes, les equipan con armas y los sueltan unos contra otros como bestias salvajes. No es necesario tener mucha inteligencia para hallar tras de cada guerra las mismas causas. Tomemos nuestra propia guerra hispanoamericana, supuestamente un gran y patriótico evento en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo nuestros corazones ardían de indignación contra los atroces españoles? En verdad, nuestra indignación no estalló espontáneamente. Fue nutrida por meses de agitación periodística. Así, y hay que decirlo en justicia para la nación norteamericana, aumentó la indignación y el deseo de luchar. Pero cuando el humo se disipó y los muertos fueron enterrados, y el coste de la guerra supuso para las personas un incremento del precio de los bienes y las rentas, es decir, cuando se pasó la borrachera de nuestra juerga patriótica, de pronto nos percatamos que la causa de la guerra hispanoamericana-norteamericana fue la cuestión del precio del azúcar, o para ser más explícitos, que las vidas, sangre y dinero de los norteamericanos se habían empleado para proteger los intereses de los capitalistas norteamericanos, quienes se veían amenazados por el gobierno español. Que esto no es una exageración, sino que está basado absolutamente en hechos y estadísticas. La afirmación de que el levantamiento de un ejército y una armada es la mayor seguridad para la paz tiene tanta lógica como mantener que el más pacífico ciudadano es aquel que está fuertemente armado. La experiencia cotidiana demuestra plenamente que el individuo armado está invariablemente ansioso por probar su fuerza. Lo mismo es, históricamente cierto, con los gobiernos. Los países verdaderamente pacíficos no malgastan vidas y energías en preparar la guerra, con el resultado de que la paz se puede mantener. Sin embargo, el clamor por un incremento del ejército y la armada no es debido a un peligro extranjero. Se debe al miedo del creciente descontento de las masas y por el espíritu internacional entre los obreros. Es para hacer frente a los enemigos internos por lo que los poderosos de diversos países están preparando. Un enemigo que una vez despierta su conciencia se mostrará más peligroso que cualquier invasor extranjero. Los poderes que por centurias han mantenido esclavizadas a las masas han realizado un completo estudio de su psicología. Saben que las personas, a la larga, son como niños cuya desesperación, dolor y lágrimas pueden convertirse en alegría con un pequeño juguete, y que el más espléndido juguete, si es arropado de colores llamativos, atraerá a millones de personas con cabezas de niños. Un ejército y una armada representan los juguetes del pueblo. Para hacerlos más atractivos y aceptables, cientos o miles de dólares se están gastando para mostrar estos juguetes. Una cosa maravillosa para recordar, ¿no es así? Los instrumentos para civilizadas matanzas. Si la mente de un niño es envenenada con tales recuerdos, ¿qué esperanza queda para la verdadera realización de la hermandad humana? Nosotros, los norteamericanos, decimos ser personas amantes de la paz. Odiamos el derramamiento de sangre, nos oponemos a la violencia. Sin embargo, nos dan espasmos de alegría ante la posibilidad de arrojar bombas de dinamita por medio de máquinas voladoras sobre ciudadanos desvalidos. Estamos predispuestos para colgar, electrocutar o linchar a cualquiera quien por necesidades económicas arriesgue su propia vida atentando contra alguno de los magnates industriales. Incluso nuestros corazones están henchidos de orgullo al pensar que Norteamérica se está convirtiendo en la nación más poderosa de la Tierra y que con el tiempo plantará su bota de hierro sobre el cuello de todas las demás naciones. Tal es la lógica del patriotismo. Considerando los malignos resultados que el patriotismo está conllevando para el ciudadano medio, esto no es nada comparado con los insultos e injurias que el patriotismo acumula sobre los propios soldados, la pobre y engañada víctima de la superstición y la ignorancia. Él, el salvador de su país, el protector de su nación, ¿qué es lo que el patriotismo le reserva? Una vida de servil sumisión, vicio y perversión durante la paz, una vida de peligro, amenaza y muerte durante la guerra. La vida cuartelera suele propiciar tendencias de perversión sexual. Havelock Ellis, el destacado escritor sobre la psicología sexual, ha llevado a cabo un meticuloso estudio sobre la cuestión. Y dice, algunos cuarteles son grandes centros de prostitución masculina. El número de soldados que se prostituyen a sí mismos es mayor que de lo que esperábamos. No es una exageración decir que en ciertos regimientos la presunción es a favor de la venalidad de la mayoría de los hombres. En las tardes del verano en Hyde Park y el barrio de Albert Gate están repletos de guardias y otros que recorren el comercio viviente y con muy poco disimulo, con uniforme o no. ¿Hasta qué punto esta perversión está corroyendo al ejército y a la armada puede ser perfectamente juzgado a partir del hecho de la existencia de casas especiales para este tipo de prostitución? Los soldados no son menos codiciados en Francia que en Inglaterra o en Alemania, y casas especiales para la prostitución militar existen tanto en París como en los pueblos de las guarniciones. El crecimiento del ejército inevitablemente conlleva la propagación de la perversión sexual. Los cuarteles son las incubadoras. Junto a los efectos sexuales de la vida cuartelera, la misma tiende igualmente a incapacitar al soldado para un trabajo útil tras dejar el ejército. Hombres con experiencia en un oficio no suelen entrar en el ejército o la armada, pero incluso ellos, tras la experiencia militar, se encuentran totalmente incapacitados para sus primitivas ocupaciones. Habiendo adquirido los hábitos de la ociosidad y haber probado la excitación y la aventura, ninguna actividad pacífica les puede contentar. Licenciados del ejército no pueden retornar a un oficio útil, aunque usualmente solo a chusma social, prisioneros liberados y similares a quienes la lucha por subsistir o su propia inclinación los lleva a filas. Esto, con su experiencia militar, vuelven a sus antiguas vidas de crímenes, más brutalizados y degradados que antes. Es bien conocido el hecho de que en nuestras prisiones existe un buen número de exsoldados, mientras, por otro lado, el ejército y la armada están ampliamente formados por exconvictos. La gran desgracia es que la mayoría de nuestros escritores ignoran absolutamente los actuales eventos, o que, carentes de honestidad, no hablarán de estas cuestiones. Y por ello ha ocurrido que la Dig Militarilo fue aprobada apresuradamente en el Congreso sin casi discutirse y con escasa publicidad. Una ley que da al presidente el poder de convertir a un ciudadano pacífico en un asesino sanguinario, supuestamente para la defensa del país, en realidad para la protección de los intereses de aquel partido particular cuyo portavoz pase a ser el presidente. Un escritor mantiene que el militarismo nunca podrá convertirse como tal en un poder en Norteamérica como ocurre en el extranjero, en tanto es voluntario entre nosotros, mientras que impuesto en el viejo mundo. Dos hechos muy importantes, sin embargo, el caballero se olvidó de considerar. El primero, que la conscripción ha creado en Europa un profundo odio frente al militarismo entre todas las clases sociales. Miles de jóvenes reclutas se alistan en su contra, y una vez en el ejército, emplearán cualquier medio posible para desertar. El segundo, que es el rasgo compulsivo del militarismo lo que ha creado un tremendo movimiento antimilitarista, temiéndolo las potencias europeas más que otra cosa. Después de todo, el mayor baluarte del capitalismo es el militarismo. Desde el mismo momento en que este último sea minado, el capitalismo se tambaleará. Es cierto, no tenemos conscripción. Esto es, los hombres no suelen ser forzados a alistarse en el ejército, pero hemos desarrollado una fuerza mucho más exigente y rígida, la necesidad. No es un hecho que durante las depresiones industriales exista un fuerte incremento en el número de alistamientos. El oficio del militar puede que no sea el más lucrativo u honorable, pero es mucho mejor que vagabundear por el país en busca de trabajo, de pie en las colas del pan o durmiendo en los albergues municipales. Después de todo, significa $13 al mes, 3 comidas al día y un lugar en donde dormir. Incluso la necesidad no es un factor lo suficientemente fuerte como para llevar al ejército una persona de carácter y hombría. No nos extraña que nuestras autoridades militares se quejen del pobre material que se alista en el ejército y la armada. Esta afirmación es una señal muy alentadora. Demuestra que todavía hay bastantes con un espíritu de independencia y amantes de la libertad entre el americano medio que prefiere arriesgarse al hambre antes que ponerse el uniforme. Los hombres y mujeres pensantes de todo el mundo han comenzado a percatarse que el patriotismo es demasiado intolerante y limitado como concepto para hacer frente a las necesidades de nuestro tiempo. La centralización del poder ha conllevado un sentimiento de solidaridad entre las naciones oprimidas del mundo, una solidaridad la cual representa una mayor armonía de intereses entre los trabajadores de Norteamérica y sus hermanos en el extranjero, que entre el minero norteamericano y su compatriota explotador. Una solidaridad que no teme a las invasiones extranjeras, ya que está llegando el momento en que todos los obreros dirán a sus amos: «Vete y haz tu propia matanza, nosotros lo hemos hecho ya bastantes veces por ustedes». Esta solidaridad está despertando las conciencias incluso de los soldados, los cuales, igualmente, son carne de la gran familia humana. Una solidaridad que se ha mostrado infalible más de una vez en las pasadas luchas, la cual fue el ímpetu que indujo a los soldados parisinos durante la Comuna de 1871 a negarse a obedecer cuando se les ordenó disparar contra sus hermanos. Es la que dio coraje a los hombres que se amotinaron en los buques de guerra en los últimos tiempos. Supondrá que el futuro el levantamiento de todos los oprimidos y pisoteados en contra de sus explotadores internacionales. El proletariado de Europa ha comprendido el gran potencial de la solidaridad y, como consecuencia, ha iniciado una guerra contra el patriotismo y su sangriento espectro, el militarismo. Miles de hombres llenan las prisiones de Francia, Alemania, Rusia y los países escandinavos, ya que se atrevieron a desafiar la antigua superstición. No es este un movimiento limitado a la clase obrera. Cuenta con representantes en todas las categorías, siendo sus principales exponentes prominentes hombres y mujeres de las artes, las ciencias y las letras. Norteamérica deberá seguir la tendencia, El espíritu del militarismo ya ha penetrado en todos los aspectos de la vida. De hecho, estoy convencida de que el militarismo está siendo más peligroso aquí que en cualquier otro lugar, ya que debido a los muchos sobornos, el capitalismo mantiene a aquellos que están deseando la destrucción. El primer paso ya ha sido dado en las escuelas. Evidentemente, el gobierno se atiene a las concepciones jesuíticas: dame la mente de un niño y yo moldearé al hombre. Los niños están formándose en las tácticas militares. La gloria de las conquistas militares son exaltadas en los planes de estudio y las mentes de los jóvenes pervertidas para satisfacer al gobierno. Además, se apela a la juventud del país para que se alista el ejército y la armada mediante carteles brillantes. Una gran oportunidad para ver mundo, gritan los vendedores ambulantes gubernamentales. Así, los inocentes muchachos son moralmente narcotizados. Los trabajadores norteamericanos han sufrido tanto en manos de los soldados, tanto estatales como federales, que está plenamente justificada su aversión y rechazo de los parásitos uniformados. Sin embargo, la mera denuncia no resolverá este gran problema. Lo que hace falta es una propaganda educativa entre los soldados, literatura antipatriótica que les puede iluminar sobre los verdaderos horrores de sus oficios y que pudieran despertar su conciencia sobre la verdadera relación con los hombres de cuyo trabajo depende su propia existencia. Esto es precisamente lo que las autoridades más temen. En la actualidad, es alta traición que un soldado lea un panfleto radical, pero entonces no ha desde tiempo inmemorial la autoridad señalado cada avance progresista como traición. Aquellos, sin embargo, quienes verdaderamente se esfuerzan por la reconstrucción social, bien pueden hacer frente a todo esto. Para ellos, probablemente sea incluso más importante llevar la verdad a los cuarteles que a las factorías. Cuando hayamos acabado la mentira patriótica, habremos aclarado el camino para esa gran construcción en donde todas las nacionalidades se unirán en una hermandad universal, una verdadera sociedad libre. Let's go. Y en nuestra agenda de hoy, la Plataforma por las Fiestas Populares ha iniciado el jueves 9 de octubre la celebración de las fiestas del Barrio del Pilar 2008. Hoy, sábado 11 de octubre, comenzará el día a las 13 horas con una exhibición de graffiti y micro abierto de DJ Chef. A las 14:30 se dará paso al comedor popular. Seguirá a las 16:30 con un campeonato de mus. A las 19 se reanudará el micro abierto, esta vez con Crew Stempon Sound, y comenzará una actuación teatral, La Última Parada, a cargo de la compañía En Pie. Y por último, a las 21, concierto de Brutus Doctor, Jingo Biloba, Perro Canijo y los Gitani Funkies. Todas las actividades se desarrollarán en las proximidades del parque. En Salamanca se celebrarán las jornadas antifascistas del octubre 2008. Comenzarán el jueves 16 de octubre a las 19 horas, con la presentación del boletín informativo Rescoldo, una charla sobre acción antifascista Salamanca y un videoforum en el que se estrenará el documental Antifa Cazadores de Skin. Todos los actos de este día se desarrollarán en la Facultad de Geografía y Historia. Continuarán el viernes 17 de octubre a partir de las 18 horas, también en la Facultad de Geografía e Historia, con otras dos charlas, una a cargo de la AINE de Valladolid sobre contrainformación y medios alternativos, y otra a cargo de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Las jornadas concluirán el sábado 18 de octubre con un campeonato de fútbol sala contra el racismo, que comenzará a las 11 en las pistas del Parque de Aldehuela. A continuación, se realizará una comida popular con los asistentes. Y como colofón, a las 23 horas, en la sala Pocket Kim, concierto con los Chicos del Maíz y Bye Bye. Este fin de semana se celebrarán unas jornadas anticarcelarias organizadas por la Cruz Negra Anarquista. Se desarrollarán en el Centro Social Ocupado La Gotera. Empezarán esta noche a las 21 con un cenador vegano y continuarán a las 23 con una velada libertaria, con cantautor, recital con gaita y dulzaina, dulces, tés, licorcillos, etc. Finalizarán mañana con una jornada que comenzará con un comedor vegano a las 14 y una mesa redonda a las 17 sobre qué hacer en caso de detención. Mañana domingo 12 a las 12 de la mañana se hará, como cada año, un mercadillo de trueque en Crisol, calle Narciso, esquina con San Faustino. Ciclo de proyecciones sobre transgénicos en el local anarquista La Madalena. Continuará otro jueves más con la proyección El futuro de la comida transgénicos. ¿Qué comeremos en el futuro? Será el jueves 16 a las 19 horas. El otoño libertario continúa hoy, sábado 11 de octubre, con industria y alimentación a las 19:30 horas. Mañana sigue con una jornada temática, el entramado financiero global, la trampa del sistema bancario. Esta jornada se compone de una charla-debate a cargo de Félix Hidalgo a las 12 horas, un comedor popular a las 14:30, la proyección del documental El dinero es deuda y de un largometraje por confirmar a las 17 horas y otra charla-debate a cargo de José Luis Velasco. La semana que viene empezará de nuevo el viernes 17 con una presentación del libro La enciclopedia histórica del anarquismo español, a cargo de su autor y su editor. El sábado 18 se hablará del negocio de la vivienda basado en un derecho fundamental, a cargo de un miembro de construcción de CNT Madrid y la Plataforma por una Vivienda Digna. Finalmente, el domingo 19, privatización de la sanidad pública, presentada por miembros del CAS Madrid. Todas las charlas, excepto las indicadas, se efectuarán en el local CNT de Tirso de Molina a las 19:30. El pasado viernes 26 de septiembre dieron comienzo las convocatorias que con motivo del 12 de octubre se celebrarán todos los años en Madrid. Madrid Antirracista se encargará de organizarlas. Desde las 12 de esta mañana se están llevando a cabo en Villalba una jornada por la convivencia en la Plaza de la Estación, en la que hay actividades infantiles, gincana, música y comedor popular. De su organización se encarga el CSOA, la Fábrica de Sueños. Esta noche, a partir de las 20 horas, en el CSOA, La Traba, se celebrará un festival de hip-hop por la convivencia de los pueblos. Como colofón, Delegación y Gobierno se ha negado a legalizar la manifestación, por lo que se ha optado por una hora de concentración, a partir de las 19, el día 12 de octubre, en Plaza de España. Concentración que, recordemos, tendrá como causa la autodeterminación y la convivencia de los pueblos. Ayer, viernes 10 de octubre, dio comienzo el segundo encuentro anarcopún en el CSOA El Nido, Guadalajara. Hoy, sábado 11, las actividades programadas son: a las 12:30, taller de malabares; 14:30, comida vegana; 17:30, taller de serigrafía; 20 horas, charla-debate, drogas y centros sociales; a las 20 horas, concierto Makis Arts, PUN Guadalajara; Chaca HC, desde Brasil; KG Mierda, PUN Valencia; Regicidio, Cruz Toledo; Cara o Cruz, PUN Toledo. Mañana, domingo 12, el encuentro continuará a las 17:30 con un pase de vídeo y concluye a las 19 con una charla sobre el régimen FIES. Recordamos que esta tarde, a las 20 horas, será la manifestación por la despatologización de la transexualidad, convocada aquí en Madrid por la acera de enfrente. El recorrido irá desde la plaza de Jacinto Benavente hasta la plaza de Lavapiés. El fin de que viene se celebrarán las jornadas contra la especulación organizada por Distri Maligna. Comenzarán el viernes 17 con una charla a las 20 horas sobre el conflicto en el barrio de Carabanchel de Valencia, a cargo de los propios vecinos. Concluirá el sábado 18 de octubre con la proyección del documental A Contracorriente. A las 19 horas, la charla Agua, especulación, dominación capitalista y destrucción del territorio. A las 20 horas y una fiestecilla de autogestión a las 22. Todo será en el CSOA La Traba y habrá tapeo vegano todos los días. En Getafe se inicia hoy a las 18 horas la representación de los domingos de cierre, en el cierre, claro está, con el concierto del cantautor Héctor Nenofilus y cena vegana. Mañana a las 19 horas habrá un concierto con Chaca y Juid Brigad. El siguiente domingo, día 19 de octubre, a las 18 horas, otro domingo del cierre más, con una charla informativa sobre el vallado del Parque de la Alhóndiga. Continúan las jornadas de ocupación de Madrid y Guadalajara. Hoy, sábado 11, a las 19 horas, habrá un debate sobre los centros sociales y la apertura al barrio y a la ciudad, en el PSO Malaya. Para este debate se contará con personas pertenecientes a las asambleas de distintos centros sociales. Seguirán el viernes 17 con Aquellos maravillosos años, a las 19 horas. Se hablará de la ocupación en Madrid con personas de antiguas ocupas. También se tratará la ocupación rural en el Estado, con personas de los pueblos ocupados Rala y Arizcurem. También se hará en el PSO Malaya. El próximo sábado, día 18, se desarrollarán talleres prácticos de ocupación a las 11 horas. Se podrá aprender conocimientos básicos de fontanería, electricidad, etc. Podrás asistir a estos talleres en el CSO La Gotera, La Negra y PSO Malaya. Más tarde, a las 19 horas, legislación sobre ocupación, que será una charla impartida por abogados. Será simultáneamente en el CSOA La Gotera, CSOA El Antídoto, CSOA El Nido. Al día siguiente, el domingo 19 a las 20 horas, se hará una proyección sobre el movimiento de ocupación en la plaza de Cabestreros, en Lavapiés. Hoy a las 22 horas, en el CSOA El Antídoto, se celebrará un concierto del grupo Kudai. Habrá tapeo vegano y la entrada será libre. Esta emisora, Radio Ela, y la revista Strays, dos proyectos contrainformativos, convoca dos eventos para la autogestión de las mismas. El primero será el próximo viernes 17 de octubre en el CSOA El Nido, en Guadalajara. A las 20 horas se dará una charla sobre la situación del pueblo palestino y después se terminará el día con un concierto de 3 euros en el que actuarán Faber Pugna, Represión 24 Horas, Jena y Caudillos y Carrero. Las jornadas concluirán el sábado 18 de octubre en el Ateneo Libertario de Villaverde con un concierto de 4 euros o 7 si prefieres entrada más una revista. Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, ya nos vamos. Salud, compañeros, esta obra se ha acabado, ya nos vamos. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa, Sintonía Libertaria. Os esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 1, y los martes y jueves de 11 a 1 de la noche. Espero que os haya gustado. Me despido en nombre de todos. Y bueno, recordaros que esta tarde hay manifestación por la despatologización de la transexualidad. Y mañana os recomiendo que nadie vaya a la fiesta, a supuesta fiesta nacional, que nadie se identifica con ella. Bueno, hasta la próxima. Salud, compañeros. De la vieja Andalucía, cargados de ilusiones, soñando noche y día, nuestra primera canción. Hubo fuego, manifestación. Rugen las calles, rugen las calles, al ritmo de esta bella canción. Obreros somos, obreros seremos, y nuestros gritos nunca silenciaremos. Abre los ojos, sal de la oscuridad, y que este sol te ilumine hacia la libertad. Y ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, esta lucha se acabó. Y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela, los escenarios fueron nuestra vida. Cantando el rock del obrero, el que quiera estar.